en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre, en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, en el 101.4 para los que escucháis la radio, la de siempre, la clásica, en el coche, en casa o en cualquier dispositivo. También para los que nos veis en la pantalla en Teleelch o desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es, nuestra web o nuestra app gratuita Teleelch. También desde cualquier dispositivo, pues sea Android, iOS o, por supuesto, Alexa y también iVoox o TuneIn Radio. Cada vez más, afortunadamente, la tecnología avanza, que es una barbaridad, como decían nuestros padres y abuelos, pero ahora mucho más rápido. Mientras en el Elche Club de Fútbol, que hoy están de día de descanso, es el primer día de descanso, jornada libre que da Almirón desde su llegada, los blanquiverdes saben que tendrán una final anticipada este lunes a las 9 de la noche en el Martínez Valero frente al Getafe. Ayer el Getafe empató a 1 y gracias, porque ganaba 0-1, el Celta empató en el tramo final, con lo que el Getafe marca ahora la zona de permanencia con 10 puntos, es decir, el Elche vuelve a estar a 6 puntos de diferencia, a 2 partidos, a 2 victorias de la permanencia. Pero el lunes al Elche le salen las cuentas. Si fuera capaz de ganar, recortaría a 3, a la mitad, se quedaría a 3 puntos de la permanencia, a falta de 2 partidos para el parón. ¿Por qué? Porque no solo es uno el Getafe el que tiene 10 puntos y marca la permanencia, son 4 escuadras. Getafe, Sevilla, Almería y Español tienen 10 puntos y todos no van a sumar. Por tanto, si el Elche gana al Getafe, se quedaría a 3 de la permanencia y además incluso por diferencia de goles podría abandonar el farolillo rojo, porque va a ser una jornada importante. El Cádiz tiene que recibir al Atlético de Madrid, que está muy fuerte a domicilio. El Girona juega en el Bernabéu contra el líder, contra el Real Madrid. Y además hay enfrentamientos directos, Mallorca-Español y Almería-Celta, además del Elche-Getafe. Es decir que podría ser el principio de la reacción blanquiverde siempre que se consiga una victoria. Las malas noticias vienen desde la enfermería. Fidel recae de su lesión y en principio sería baja hasta después del parón. El onubense reapareció en Cornellá 5 semanas después de sufrir una rotura fibrilar en el isquiotibial, pero sigue sin dejar atrás los problemas físicos. Y no solo él, tampoco Pastore será de la partida, aunque a este tampoco se le esperaba teniendo en cuenta su rendimiento en el último año y pico. Rotura fibrilar y también hasta después del Mundial. Mientras que lo de Fede Fernández también tiene pinta de que es una rotura fibrilar y difícilmente llegue a tiempo para estos 3 partidos importantísimos para el Elche. Elche-Getafe, Valladolid-Elche y Elche-Girona. 2 en casa, 1 fuera, 3 rivales directos. Ahí hay que sumar mínimo 7 puntos, los 6 de casa y vamos a ver si como mínimo el empate en el Valladolid, el equipo de Pacheta. Recordamos que el Club Deportivo La Alcora, de Regional Preferente, de Castellón, es el primer rival del Elche en la Copa del Rey. A partido único se disputará en el fin de semana del 12 y 13 de noviembre, en ese formato de eliminatoria a partido único. Y en la recta final del programa, José Antonio González nos acercará a todos los marcadores del fin de semana. Buenas tardes.

Hablar de que la jornada número 12 es una final, desde luego parece muy exagerado, pero no ganarle al Getafe, conforme está ahora mismo el Elche en la clasificación, hundido con solo 4 puntos, significaría un golpe moral muy malo, autodestructivo. Y no solo para los aficionados, sino también para los propios futbolistas, que podrían ya hasta pensar que si no son capaces de ganarle al Getafe en casa, ¿a quién van a ganarle? Y no lo digo con menosprecio en absoluto, ni minusvalorando al cuadro getafense, sino porque si no ganas a un rival directo en casa, que es de la parte baja, aunque el Getafe es un equipo que ha hecho muy buenos fichajes, ayer estuvo a punto de ganar en Vigo, pues ¿cuándo vas a ganar? La buena noticia es que el Elche, si gana, recortaría a la mitad la diferencia con la permanencia, que ahora vuelve a ser de 6. Es decir, que ha pasado una jornada y el Elche no ha podido pues acortar la diferencia con la zona de permanencia, porque los empates, aunque sean fuera de casa, son pasos muy cortitos. Ayer se cerró la jornada con ese Celta de Vigo 1, Real Celta de Vigo 1, Getafe 1, y la permanencia la marca el Getafe con 10 puntos, los mismos que tiene Sevilla, Almería y Español, con lo que, bueno, pues el calendario le ofrece la posibilidad al equipo ilicitano de, si el próximo lunes es capaz de ganar al Getafe, que es el que marca la permanencia, pues es un partido de esos que decimos de 7 puntos. Los 3 que sumaría el Elche en caso de vencer, los 3 que no sumaría el Getafe en caso de perder, y el del enfrentamiento particular. El Getafe echa otras cuentas, sabe que si gana se colocaría a 9 del Elche, más el gol a verás, pero si el Elche gana se colocaría a 3 del Getafe más el gol a verás. Por eso es tan importante. Y además se da la circunstancia de que no solo el Getafe tiene 10 puntos marcando la permanencia, sino también el Sevilla, Almería y Español. Y además se da la circunstancia de que podría incluso abandonar el farolillo rojo, porque es una jornada llena de partidos difíciles para los rivales del Elche. El Cádiz, que es el penúltimo con 7 puntos a 3 de los blanquiverdes, recibe al Atlético de Madrid. Un Cádiz que ahora lleva solo 5 goles a favor, es el equipo con menos goles a favor, el Elche lleva 8, pero también es cierto que lleva 4 menos en contra, 22, el Elche 26, pero si el Cádiz pierde, verá todavía más descompensado ese menos 17 que tiene ahora, y el Elche, que ahora tiene un menos 18, si gana y el Cádiz pierde, empatados a puntos, el Elche adelantaría al Cádiz. Ya sé que no sales de pobre, pero abandonar el farolillo rojo y colocarte a la mitad de los 6 puntos que ahora estás de permanencia, es decir, a 3, pues sería un paso gigantesco. No solo en ese sentido, sino sobre todo anímica y moralmente. Ganar el primer partido le daría al equipo una fortaleza moral importante. Ganárselo a un rival directo, que es donde el Elche tiene que cimentar la permanencia, sería un golpe de autoestima todavía mayor. Además de lo que significaría también para los aficionados, que creen en la permanencia del equipo, los futbolistas también creen en la permanencia, pero tiene que estar basada en datos reales. Y el dato más real que se puede dar para creer en la permanencia es ganarle al Getafe. Si el Elche gana al Getafe, se viajará con más confianza a Valladolid, otro rival directo, por mucho que el Valladolid tenga ya 14 puntos. Que, por cierto, Pacheta demuestra que no solo es un excelente entrenador para confiarle un equipo de ascenso, ascendió al Elche y ascendió al Valladolid, al Elche 2 veces, al Valladolid a las primeras de cambio, de segunda a primera, sino que también está demostrando que tiene hechuras para entrenar en primera. Un equipo recién ascendido y lleva 10 puntos más que el Elche. Hizo bien en varias ruedas de prensa el propietario del Elche, Cristian Bragarnik, en reconocer que se equivocó en despedir a Pacheta. En realidad lo despidió porque ya tenía, como ya adelantábamos aquí, en el momento que se produjo antes del playoff de ascenso, ya tenía atado a Almirón en su primera etapa. Pero bueno, no vamos a remover el pasado, son errores que se cometen y lo importante es aprender de ellos. Pero está claro que Pacheta sirve, ya lo creo que sirve, sigo pensando que es el mejor psicólogo de primera división, además de buen entrenador, para llevar las riendas de un equipo de primera. Y luego el Elche recibe al Girona. Es que de lo que estamos viendo ahora de un equipo colista que parece desahuciado y a 6 puntos de la permanencia y parece hundido, si le da por hacer los deberes y ganar los 2 partidos de casa y como mínimo empatar en Valladolid, que tampoco le estamos pidiendo la luna. Ya sé que la gente piensa, hombre, si en 11 partidos no ha ganado ninguno, ¿quieres que en 14 gane 2 y empate el otro? Rivales directos, 2 partidos en casa y los 3 rivales directos. Fuera de casa el Elche ha mejorado con Jorge Almirón. 2 puntos en 2 salidas, está imbatido. Donde hay que empezar a ganar ya es cualquier partido, pero sobre todo en casa. Y sobre todo a los rivales directos. Al final, si tú ganas esos 7-8 partidos a los rivales directos, seguirás en primera. Que es lo que hizo el año pasado. De 42 puntos, 28 se los hizo a los rivales directos. Hay que empezar ya el próximo lunes. Y los jugadores lo saben. Y los jugadores creen. Tienen la creencia a pies juntillas de que esto lo van a sacar. Pero saben que un porcentaje muy elevado pasa por ganarle el próximo lunes al Getafe. Si se gana, las cosas se verán indiscutiblemente de otra manera. Si no se gana, pues por desgracia también las cosas se verán negras. Porque claro, si no ganas en primera división ni a los rivales directos ni en tu casa, ¿qué partido, qué confianza puede haber en qué partido vas a ganar? Por eso digo, vamos a ser positivos. En ese sentido, Pere Milla sabe que hay que ganarle al Getafe sí o sí y que el punto sumado frente al Español en Cornellá puede valer doble si el Elche gana el lunes al Getafe. Sí, bueno, yo creo que todos los partidos son clave, ¿no? Sea contra el Madrid, sea contra el Getafe, sea contra el Almería, sea el que sea, yo creo que todos los partidos son clave y de momento la afición lo está demostrando, ¿no? A ver si llega ya esos 3 puntos que les tenemos que dar y para que el equipo termine de coger esa confianza que estamos queriendo conseguir, pero bueno, ya te digo, a descansar, a pensar en el Getafe y que vamos a ganar. Vamos a ganar, solo de verdad. Si están convencidos de que van a ganar, y estoy seguro de que están convencidos, tendrán opciones de ganar. En primera división es difícil, muy difícil ganar, y más para equipos, pues en este caso como el Elche, que tiene el presupuesto más bajo, que al final eso lo que significa es que tienes, si no la plantilla, una de las plantillas más cortitas de calidad de primera división. Al final el dinero pues proporciona la felicidad y proporciona plantillas más importantes, con más talento, con más calidad. No siempre es así. El Elche era la plantilla más pobre el primer año y consiguió salvarse. De aquella manera, pero consiguió salvarse. Luego, el año pasado elevó su nivel, su límite salarial y se salvó de manera más holgada. Este año vuelve a ser la plantilla más barata de primera y, por desgracia, la clasificación así lo verifica. Colista y hundido. Bueno, vamos a decir tocado. Hundido todavía no. Lo que pasa es que lo ves con 4 puntitos nada más y es una miseria. Pero, insisto, ganándole al Getafe cambiaría el decorado y bastante. Recordemos, en una jornada marcada por los enfrentamientos directos, Elche-Getafe, Mallorca-Español, Almería-Celta y los 2 acompañantes del Elche en zona roja tienen 2 compromisos muy difíciles. El Cádiz recibe al Atlético de Madrid, que fuera de casa está pletórico, ha sumado 16 de los 18 puntos. Y el Girona juega en casa del Real Madrid, que lo ha ganado casi todo, 10 partidos de 11. No ha perdido y solo ha empatado 1, que fue precisamente en el Bernabéu contra Osasuna. Por tanto, es otro motivo como para pensar que si el Elche le gana al Getafe, incluso podría abandonar el farolillo rojo por diferencia de goles con el Cádiz y quedarse a solo 3 puntos de la permanencia, teniendo por delante esos partidos contra Valladolid y Girona, que se jugarán en 4 días de diferencia, El Elche va a jugar en 8 días 3 partidos absolutamente trascendentales para su supervivencia en primera. El lunes 31, Elche-Getafe en el Martínez Valero a las 9. 5 días después, en Valladolid el 5 de noviembre, el sábado a las 4 y cuarto en Zorrilla, Valladolid-Elche. Y 4 días después, para el parón, antes del parón del Mundial, martes 8 de noviembre a las 7 de la tarde, vaya horario, un día laborable, Elche-Girona. Los 3 partidos, para mí, pueden ser los 3 partidos clave del año, porque estás en una situación tan necesitada, con tanta urgencia, que si de ahí no sacas la mayoría de puntos, igual casi casi te puedes ir despidiendo. No se trata de ser alarmista, nunca me ha gustado serlo. Trato de ser lo más realista posible, pero a la vez soy positivo. Y el Elche sigue dependiendo de sí mismo, a pesar de que se le ve ahí tan atrás. Si no recuerdo mal, el Getafe es el ejemplo a seguir. El año pasado, en esta jornada, si no recuerdo mal, tenía 3 puntos, 1 menos que el Elche. Y al final, pues acabó salvándose y bueno, pues demostrando que se puede conseguir. La clave está en la unión de la plantilla, que yo creo que estamos viendo detalles claros de que está muy unida. El otro día, cuando marcaba en Valencia Pere Milla el 2-2, cómo lo celebraban todos de manera individual, colectiva, pero sobre todo el otro día, cuando Pere Milla marca el 0-1 en Cornellá, cómo en ese momento salta todo el banquillo de suplentes aplaudiendo el gol, y Pere Milla se va hacia ellos y se abrazan todos los del banquillo, se supone que son los más enfadados porque no juegan, abrazándose a Pere Milla. Eso demuestra que hay una extraordinaria unión, que hay piña, y esa es la primera de las claves para sacar esto adelante. Porque, no nos olvidemos, el club, la afición, la prensa, el entorno, estamos en manos de los jugadores, por mucho que se cambie a entrenadores, que son claves también, pero estamos en manos de los jugadores. Si ellos quieren y creen, se puede salvar esto. Luego está la mano del entrenador, que también mañana haremos una especie de decálogo de las cosas a favor y de las cosas en contra desde la llegada de Jorge Almirón, que hemos visto, que desde luego hay que reconocer que son mayoritariamente a favor, pero hay alguna en contra que desde luego le sigue lastrando y mucho, que es evidente que son los goles que sigue encajando el equipo, es el único factor que no ha conseguido enderezar, sigue torcido. En el resto sí es cierto que está consiguiendo mejores números que Francisco, pero todavía no le da para ganar. Vamos a ver si con toda una semana por delante el equipo es capaz de llegar ya a tope a ese partido frente al Getafe, porque se va a necesitar su mejor versión y también el apoyo del público, como reconocía Carlos Clerc. Sí, creo que la gente lo sabe y yo por lo menos y los compañeros así lo notamos y lo hacen notar desde redes sociales, desde cada visita que recibimos, pues entrenamientos a partidos en el estadio. Creo que la gente está con nosotros y es una energía que debemos coger todo el equipo y junto con la afición trasladarla el lunes para que los 3 puntos se queden y volver a ver ese Elche que todos queremos en casa y sobre todo pues que sea un punto de inflexión para agarrar fuerza y tirar para arriba. Un punto de inflexión, un partido clave para empezar a tirar para arriba, como reconocía también Gonzalo Verdú, que besó ese brazalete de forma instintiva por el amor que le tiene al club, creen en la permanencia y eso es importante. Bueno, he hecho lo que me ha salido en ese momento, creo que era un momento importante del partido y creo que es un momento importante de la temporada y nos hace sumar un punto que nos hace creer que la semana que viene tenemos otra final, que tenemos que hacer lo bueno ahí y bueno, la celebración pues es lo que me ha salido y con la gente que se ha desplazado aquí, que nos apoye, que lo sentimos todas las semanas y que también se lo merecen ellos. Por cierto, la mala noticia llega desde la enfermería. El Elche echa mucho de menos a Fidel, que sigue sin poder competir con normalidad esta temporada por culpa de los constantes problemas físicos. El extremo reapareció el domingo en Cornellá después de 5 semanas tras sufrir una lesión en el isquio derecho. Un tiempo, en teoría, más que suficiente para haberse recuperado. Sin embargo, apenas duró 22 minutos sobre el terreno de juego por una recaída. y todo apunta a que el onubense no podrá volver a participar con el equipo hasta después del parón por el Mundial, es decir, hasta el 31 de diciembre. Un grave contratiempo para un Elche que atraviesa una delicada situación y que necesita a los mejores. Fidel acumula 166 minutos esta campaña, repartidos en 4 partidos, en 2 fue titular y no ha completado ninguno. De hecho, no disputa un encuentro entero desde hace más de 6 meses. Y es, mira que me sabe mal cualquier lesión, pero en el caso de Fidel, por lo buen tío que es y además por lo que aporta al equipo, por lo importante que es, todavía peor. No me sabe tan mal, ojo, me sabe mal cualquier lesión, pero creo que no es tan importante lo de Pastore, que sufre lo mismo, pero como con él no lo esperas, porque por desgracia, pues desde que se le fichó, solo jugó un partido en condiciones, que fue precisamente frente al Getafe, donde ya no había nada en juego, por eso seguramente dio el rendimiento que dio, pero bueno, consiguió el que se le renovase, y bueno, pues ahora se demuestra que fue evidentemente un error renovar a un futbolista por un partido. Pero bueno, seguramente las ganas de ver a un genio con el balón en los pies, pero que el físico no le da, cada vez que aprieta se rompe, pues es una ficha desperdiciada, un sueldo tirado a la basura y por desgracia, y él no tiene ninguna culpa, en todo caso, quien confió en él por un partido, pues también es un error importante, porque insisto, es una ficha y un sueldo desperdiciado. Y él, estoy seguro de que el chaval quiere y está deseando agradar, pero vamos, no me cabe la menor duda, pero está claro que el físico no le acompaña. Y a ello habría que también apuntar el nombre de Fede Fernández, que llegó a última hora, el defensa ex del Newcastle, después de 8 años en la Premier, pues excepto el partido frente al Rayo Vallecano, no ha podido jugar más. Encima, pues esa lesión muscular también probablemente le aparte hasta final de año, con lo que el problema en la enfermería se agudiza con nombres y hombres importantes. Una pausita y continuamos. 7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas, con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654 33 88 97. Ecus, grandes firmas en moda hombre. Calle Reina Victoria 62, Elche. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es martes, vamos a repasar todo lo que ha sucedido en el fin de semana en el deporte ilicitano. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Pues arrancamos creo que con balonmano. Así es, empezamos por el balonmano, última jornada de la Liga Guerreras Iberdrola antes del parón por el europeo y partidazo el que nos brindaron el Atigo Club Balonmano Elche y el balonmano Málaga. Hubo reparto de puntos en el Esperanza Lag, con empate a 23 se saldó el duelo después de que Clara Gascó desde el extremo derecho neutralizara sobre la bocina el tanto previo de Sole López. Para las visitantes, una alegría ver de nuevo a Clara Gascó sobre la pista después de la grave lesión de tobillo que sufrió en verano. Este punto, a pesar de ser muy valioso porque el equipo de Joaquín Rocamora lo consiguió ante un gran rival que está en la parte alta de la tabla, no le sirve al Elche para escapar de la zona de los puestos de descenso. Así es que las guerreras se marchan al parón con 4 puntos. Tras el partido del domingo habló en los micrófonos de Televisión Española la jugadora Zaira Benítez, que es la segunda máxima goleadora del equipo con 26 dianas, 17 de ellas desde los 7 metros. Recordemos que la jugadora solo tiene 20 años. Pues la verdad es que sabíamos que este punto o estos 2 puntos iban a ser complicados, que nos tocaba lucharlos hasta el final. Ha sido un partido muy reñido, tanto por los dos equipos hemos estado luchándolo hasta el final y bueno, creo que nos viene muy bien este punto para en el parón trabajar, seguir trabajando y mejorar lo que nos hace falta. Pues la verdad es que no, porque al ser mi primer año pues no pensaba empezarlo tan bien, estoy muy contenta y a seguir luchando y mejorando cada día. Insisto, la competición en la Liga Guerreras Iberdrola volverá a finales de noviembre y el Elche se medirá al KH7 Granollers. Por cierto, comento una noticia que se produjo ayer. Se ha despedido de la plantilla la jugadora de Israel, Katrin Teplitsky, que regresa a su país por problemas personales. Desde el Club Balonmano Elche le desean lo mejor a una jugadora que ha sido muy trabajadora y responsable durante los meses que ha estado en tierras ilicitanas. Llegó el pasado verano a la entidad y en muy pocos meses ha demostrado que tiene potencial para triunfar en el balonmano de máximo nivel. Era una jugadora que ha contado con buenos minutos en este inicio de temporada, sobre todo por las lesiones que ha sufrido el equipo de Rocamora. Por su parte, en Primera Nacional Masculina, el Atigo Club Balonmano Elche de Sergio Belda encajó la 5ª derrota del curso tras caer 27-25 en la pista del Cartagena Cup. Una pena porque los gladiadores tuvieron sus opciones de sumar, pero en el tramo final el equipo local se mostró más fiable y se llevó el gato al agua. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con 2 plantas, con aparatología en rayos X de última generación, 3 boxes y un bloque quirúrgico, con 2 quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. A veces los sueños se hacen realidad. Mazzini Cars, obras de arte en movimiento. En Mazzini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Mazzini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Masini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor, hasta el 31 de octubre, liquidación de 3.000 productos con hasta el 70% de descuento. En toda nuestra exposición encontrarás cientos de artículos con descuentos de hasta el 70%. ¡La locura! Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Copey, extenso colorido y stock permanente en pieles de vacuno, serraje afelpado y baquetillas. Copey, desde 1993 al servicio del fabricante de calzado. Estamos en Pablo Picasso 68, Elche. Continuamos en directo la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca, en Elche en Punta, repasando la jornada del fin de semana, José Antonio. Sí, Paco, seguimos con el resto de marcadores, continuamos con el fútbol. En la tercera federación, el Elche Ilicitano empató sin goles en el Diego Quiles ante el Club Deportivo Acero. El filial franjiverde lo intentó hasta el final, pero no hubo acierto de cara a portería. El gol es una de las asignaturas pendientes del equipo, tal y como reconoció la semana pasada el técnico Alberto Gallego. Se trata del segundo empate consecutivo para el Elche Ilicitano, que se descuelga un poco de la lucha por el playoff. El que se ha escalado posiciones en la tabla es el Athletic Club Torrellano, tras ganar en el campo del Castellón B gracias a un gol de cabeza de Johnny Ñíguez. Los de Carlos de las Cuevas se colocan quintos en el grupo 6. En División de Honor Juvenil, el Elche cayó goleado 2-6 ante el Villarreal. En Liga Nacional, tres partidos con buenos resultados. El Itango venció 0-1 al Benidorm. Hizo lo propio el Elche B en el campo del Colegio Salgui, también 0-1, y el Kelme empató a 2 ante el Patacona. En Primera Nacional Femenina, el Elche no tuvo partido. En Fútbol Sala, en la Primera División Femenina, el Clínica Blasco Juventud de Elche también tenía parón en su competición. Además, atención a lo que vamos a contar ahora, Paco, es un orgullo en Fútbol Sala para Elche contar con dos representantes en la selección española de talla baja, Juan y Pablo Serrano. El pasado fin de semana, el combinado nacional organizó y celebró en Mazarrón, Murcia, la primera Eurocopa para jugadores con acondroplasia, es decir, un trastorno de crecimiento en los huesos que hace que su cuerpo no crezca a una velocidad normal. El torneo fue un éxito y los dos hermanos ilicitanos se proclamaron subcampeones con España tras perder en la final ante la selección invitada de Argentina, que se impuso 2-11. Pero más allá de lo deportivo, con una afición volcada, destacar el incalculable valor social que tiene esta primera Eurocopa de talla baja para dar visibilidad al mundo de lo que los deportistas de talla baja son capaces de hacer. Y Juan y Pablo Serrano han estado ahí, así que enhorabuena a los dos y enhorabuena a todos. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central perdió 80-66 en la pista del ESET Ontinet. En waterpolo, destacar el estreno el pasado fin de semana de los equipos absolutos del Club Waterpolo Elche. Las chicas debutaron en primera con derrota, 13-10 en la piscina del Waterpolo Iruña. Los chicos perdieron en segunda, 9-8 ante el Concepción Ciudad Lineal. Además, en tenis de mesa, dos victorias para el equipo de División de Honor del Club Dama de Elche. El Francisco Pomares Elche se impuso 0-6 y 2-4 a sus rivales el pasado fin de semana, y buen resultado también para el equipo de segunda, el Óptica Luz, que venció 2-4 a El Palmar. Y acabamos el repaso al fin de semana, Paco, con el Grand Prix de Taekwondo en Manchester. Eso sí, nos dejó una mala sensación porque nuestro olímpico Raúl Martínez quedó eliminado en la primera ronda ante el representante de Corea del Sur, que al final fue el campeón en la categoría de menos de 80 kilos. El ilicitano se ha marchado ahora al centro de alto rendimiento de Sierra Nevada, donde estará concentrado durante las próximas dos semanas para preparar el Campeonato del Mundo, que se celebra el 15 de noviembre en Guadalajara, en México. Pues con ese amplio repaso lo dejamos, y la enhorabuena a Juan y a Pablo. Nosotros, como siempre, volveremos mañana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues José Antonio se va corriendo al Club Deportivo Squash, porque además es una pasada. No necesita llevar nada, ni mochila ni nada, porque en el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash lo tienes todo allí, en tu taquilla. Allí te lavan la ropa, te la dejan en tu taquilla, tienes ahí tu deportivo. No te tienes que llevar mochila, no te tienes que llevar absolutamente nada. Y luego en el vestuario, pues lo tienes todo. Tienes toallas, productos de higiene personal. ¿Qué más quieres? Pues acércate al Club Deportivo Squash. Es una pasada. Mañana volvemos a la 1:20, aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.